Hola, ¿qué tal? Les habla Walter Olmos y quiero saludar a todos los enamorados que en este día muy especial espero que estén muy juntitos porque la vida de a dos es mejor.